Muy buenas tardes, queridos amiguitos. Muy buenas noches, o muy buenos días, ya no tengo idea. No sé si alguien nos escucha, pero los saludamos cordialmente y les damos la bienvenida una vez más a... ¿A la qué? A la venganza... La maldición... La maldición, exacto. No, ya no es la maldición nerd. Ah, de verdad, solamente es la maldición. Sí, creo que estás con un poco de Alzheimer. Sí. Tanto tiempo. ¿Cómo se llama Charlie Mankin con las pastillas? Alzheimer, abuelito. Alzheimer. Bueno, ¿qué tal, Mr. Dark? Bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Bueno, yo estoy igual que siempre. Mal. Bueno, sí, un poquito cesante. No sé si se puede decir un poquito cesante. ¿Se puede decir un poquito cesante? ¿Estás sin trabajo? Sí. ¿Estás cesante? Claro, pero eso, ¿se puede decir un poquito cesante? No. ¿Es cesante o no cesante? Tampoco se puede decir muy cesante. No, tampoco. ¿Es cesante o no cesante? Bueno, estoy cesante. ¿Cesaste? Cesé. ¿Y cómo? ¿Te cesaron? No, me autocesié. ¿Te autocesiaste? Sí, fue un cesiamiento mío. Ya. ¿Y cómo va eso? ¿Hace cuánto que te cesiaste? El 31... Trabajé oficialmente hasta el 31 del mes pasado. De mayo. ¿Viste que no grabamos hace tiempo? 4, 5, 10 meses. Sí, no sé, ya no sé nada. Si teníamos algún seguidor, lo perdimos. No importa. Volverán otros. Vamos a recuperar la gente. Otros vendrán. Otros vendrán nuevamente. Nadie es indispensable en esta radio. No. Ni siquiera la gente que no nos escucha. Sí, sobre todo tú. Sobre todo yo. Exactamente. Que no soy el auditor de esta radio. No. A mí me gusta la galaxia. Ah, no, ya no existe. No existe. La chucha. Claro, a mí me gusta la radio Viña del Mar. La naranja. Musicalmente frente al mar. Me gusta la radio Minería. Claro, la Nacional. Nacional. Portales. Portales existe. ¿Existe? Sí existe. ¿Todavía? Todavía existe. ¿O no? No tengo idea. No, si murió. Portaleando la mañana con un Jurito Videla y no me acuerdo de quién era. El otro weón. Que no importa. Mucho Silva. Exactamente, muchas gracias. Bueno, sí estoy un poquito cesante. Sí. Así que mis días son extremadamente largos. Eso de que ayer fuera noche más larga del año. Del año no me interesa. Mis días son los largos. ¿Hace cuánto? Llevo 2 semanas y algo. Ya. ¿Y feliz? No. ¿Alegre? Tampoco. ¿Optimista? Para nada. ¿Pesimista? Bastante. Ah, qué bien. Esa es la vida del cesante. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. No puedes ser cesante sin ser pesimista. No puedes ser cesante y ser optimista, esa weá es imposible. ¿Estás buscando pega? No, la verdad es que no, quiero trabajar... Entonces tú eres cesante por naturaleza. Claro, estoy así casi por gusto. ¿Por gusto? Sí, es por gusto. Excelente. Así que nada, tratando de sacar algunos proyectos y esas cosas así. Ya, proyectos. Proyectitos. Proyectándote. Proyectándome, en el tiempo y en el espacio. Qué bueno. Así que esperando que caiga alguna cosa del cielo. ¿Que caiga algo del cielo si tú eres ateo? ¿Cómo va a caer algo del cielo? Bueno, ¿cómo sabes si va un avión que sufre un accidente, colapsa en el aire y alguien lleva un maletín con dinero y a mí me cae del cielo? Hay un 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 No, la fe ya la perdiste. Como a los 9 años. Claro. Salud por eso. Bueno, así, sí. Pero, por lo que no me queda nada más que leer diarios y reclamar contra los políticos, ¿no? Eso es lo rico y lo importante, como diría Zamorano. Sí, así que nada, pues un saludo de otra gente. Hemos vuelto, no estábamos muertos, ni estábamos de parranda. Aunque nos quieran muertos. Aunque muchos nos quieran muertos. Gente, claro. Ojo, gente, que ya vamos a conversar de eso, porque puede que en un tiempo más sea una realidad. Hay gente que quiere que estemos muertos. Sí, hay gente que... Que nos quiere ver muertos. Exactamente. Uh-huh. Pero estamos aquí de vuelta, así que no hay problema. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? No sé si tú quieres compartir alguna idea o concepto con nuestro queridísimo y estimadísimo público. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo, nene? ¿Por qué yo? No sé, me imagino que te han pasado muchas cosas en este tiempo. Sí, muchas. Entonces, algo que tal vez de todo eso, tú querrás compartir algo con la gente. Bueno, hace unos pocos días, ¿ya? Fui a Lollapalooza. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, sí. Como diría Julio Martín. ¿Fuiste a Estados Unidos? No, a Lollapalooza, Chile. Pero ¿te acuerdas que quedamos ahí? Eso, sí. ¿Que iba a ir a Lollapalooza? ¿De veras? Bueno, fuimos. Fuimos. Yo fui al recital de Ozzy también. También. Pero eso ya pasó hace rato. Sí. He ido al norte varias veces ya en el año. Sí, de ahí la constancia de la radio, ¿no? Claro. He entrado y salido del infierno. ¿En serio? Sí. ¿Tan así? También. Mira. Y también tenemos equipos nuevos. ¿Equipos nuevos? ¿Sí? ¿A qué te refieres? ¿Como ya no existe solamente el Colo y la Chile? Sí, exactamente. Ahora existe el Santiago. El Santiago del nuevo extremo. Ah, sí. ¿Y cómo juega ese equipo? Camiseta ¿Quién roja. ¿Quién te volverá a contar? ¿Es así? Camiseta roja. ¿Ya? Sí. ¿Una estrella amarilla? Una estrella amarilla. Ah, perfecto. Una hoz. Una hoz. Y todos son todos. Uno para uno y todos para 11. Todos para todos y todos para... Oye, pero no sé si hay algo que te... Ha pasado muchas cosas en Chile. ¿Chile? Sí, por supuesto. Muchas. Han habido protestas masivas a raíz de... ¿De quién? A raíz de cómo se llama ¿De esto. Cuál? Del concepto de las reformas, nuevas reformas que ha implementado este gobierno actual con respecto, o que quiere implementar con respecto a la educación. Ya. Y obviamente los estudiantes secundarios, los de educación superior, están en contra, más algunos más colegios. Como siempre. Incluso la universidad están en contra de las cosas que se quieren hacer. Entonces había hubo hace poquito una movilización nacional que solamente en Santiago reunió una marcha de unas ciento y tantos mil personas. ¿Sabes que no tengo idea de eso? Porque yo estaba en el norte. No, sí, me imagino, te estoy contando. Ah, ya. ¿Eran contados de verdad o eran de esas contabilizaciones? No, políticas? Mira, el lo típico, mira, te voy a decir algo. El carabinero y gobierno ya admitió 70.000 personas. 70. Entonces, para que ellos digan que ya son 70.000 personas, tú extrapolas más de 100.000. ¿Te acuerdas cuando era el Festival de Viña de los 80? Por supuesto, me acuerdo muy bien porque estábamos ahí casi siempre. Ya, y estaba Antonio Banovich y decía: aquí en la Quinta Vergara hay 25.000 personas. Y nunca fue 25.000. No, en esos tiempos, con las galerías puestas en el cerro tal cual era, y de madera, cabían 15.000 personas. Ya, entonces, ¿no será que esas 100.000 tienen menos 40.000? No, pero te estoy diciendo que oficialmente el gobierno reconoció 70.000 y siempre reconocen mucho menos. ¿Hay alguien que la ha contado? Los de la marcha dijeron que eran como 120.000 y más. Ya, pero esos son mentirosos. Ya, yo saco el promedio, 100.000. Ya, ok. Habían 100.000 hueones. Exacto. ¿Cuántos hueones hay en Santiago? 6 millones y algo, 7 ya, millones. O sea que no hay ni un 10% de la gente en Santiago. Vale gallampas. Cuando reúnan un millón ahí me habláis. Tú encuentras, tú, bueno, no sé. Vale no, gallampas. Evidentemente no he dicho la imagen. 100.000 personas transitando por la Alameda. No hay nada. No hay nada. De Santiago no hay nada. ¿Qué poco? Son pocos. Son 6 millones de Santiago. Si tú me decís 6 millones de hueones. Bueno, ok, saquemos el 10%, 600.000. Cuando la marcha sea de 600.000, la vamos a comentar. Ok. Hasta ahora para nosotros no existe. Es una minoría, nada más. Bueno, se hicieron muchas marchas también en contra de los proyectos de Hidroaicén y en general de las políticas de energía que están implementando. Sí, es verdad, es que, bueno. No se hizo una, sino que se hicieron varias marchas. Ustedes saben que soy de derecha, ¿no? Sí, sí. Ya, ok. Ya. Pero está sentado a la izquierda mía. Pero tú estás a la derecha mía. Pero yo soy de izquierda. Pero tú estás a la derecha. Pero tú estás a la izquierda. Estamos mal entonces. Estamos mal. Oye, a todo esto es rechitoso, comprobarse todo eso mismo. Mis amigos, la mayoría de mis amigos son de derecha. No. Durante el gobierno pasado pensaban que yo era de derecha. Qué raro. No, en serio, como yo estaba en contra de ese gobierno, también. Pensaban que yo era como de derecha o algo así. Entonces es un problema tuyo. Y ahora que está este gobierno que es de derecha y que estoy yo en contra. El buen que está gobernando, tú estás. Me pongo a ese buen. Exacto. El buen que está arriba es mi enemigo. Exacto. Así, sin discriminar. Sí, es mi enemigo y punto. Perfecto. No entiendo. ¿Qué escuchamos? Esto es Thelonious Monk. No ese caballero que baila. Que baila loco. Sí, que usa un sombrero raro y todo eso. Oye, exquisita la música. Muy buena. Como siempre, nosotros ustedes saben que La Maldición escuchamos en vinilo el asunto. Sí. Porque hay gente que hace radio, y hay gente que hace podcast, y hay gente que hace un montón de tonteras. Nosotros hacemos la misma tontera, pero con vinilos. ¿Ah? Yo quiero putear a la gente que escucha, o a la que no escucha. Espérate, ya voy a empezar. Estábamos tratando de recuperar el público y lo voy a empezar a putear. No, no me interesa el público reconche su madre que no escucha o no nos escucha. Son unos putos, entiéndanlo. Sépanlo ustedes, son unos putos, tienen unas putas vidas mínimas de este puto país que es mínimo también. ¿Me puedes explicar cuál es el origen de tu rabia? Mi rabia es que los weones, ¿qué se creen? Que son muchos. Que se creen la raja y no nos escuchan, weón. Espérate, se sienten mejor porque ven Calle 7, weón. ¿Te aclaro un punto? Sí, dígame. No hacemos radio hace mucho tiempo. Me importa un pico, la gente, el fans de verdad. Ese weón que se inscribió en la cuenta. Esos 13 weones, son 13 weones que se inscribieron en la cuenta. Tienen que escuchar esta weá, aunque sean los programas repetidos, weón. Deberían haberlo hecho. Yo veo los capítulos de Seinfeld. Me importa un pico, no, si lo vi 10 veces. Tengo todas las temporadas, de hecho. Ya, no importa un pico si lo vi 30 veces. Lo escucho igual, porque soy fanático, porque me gusta. Si hay un disco que me gusta, lo escucho durante, sí, mira, el resto de mi puta vida. Yo te creo, eso es una mierda. Te quiero decir, a raíz de eso mismo, te quiero hacer como... no sé si contra tarraya, pero te quiero explicar que yo me acuerdo que, por ejemplo, hay libros que a mí me han gustado mucho. Y los leí otra vez. Cuando leí por primera vez Cien Años de Soledad, sí, cuando era muy chico, y no tenía ninguna esperanza acerca del libro, porque yo, el realismo mágico, toda esa huevada... ¿Tú nunca tuviste una esperanza en tu vida? No, la verdad es que no. Pero no tenía ninguna esperanza con que el libro me atrayese. Ya. Pero la historia en sí era tan entretenida y estaba tan bien relatada, ya, a pesar de ser muy compleja y muy, a la vez muy profunda, ya, que me envolvió, y leí ese libro unas 10 veces seguidas. Lógico. Eso es lo que hace cuando un leía fanático. Cuando leí a Tolkien por primera vez, ¿ya? Cuando leí específicamente leí El Hobbit, porque yo leí en orden los libros. Ok. El Hobbit lo leí 14 veces. ¿14? Sí. Y la saga de los tres libros del Señor del Anillo me la he leído más o menos unas 16 veces. Imagínate, cada una. Cada libro de Isaac Asimov que tengo todavía, me lo he leído unas 20 veces. ¿Qué pérdida de tiempo, Juan? ¿Qué hay hecho de tu vida? Puro leer. ¿Una repetición? Una repetición. ¿Un día de la marmota eterno? Mi vida es un día de la marmota. Actualmente cesante, todos los días en la misma wea. Abro los ojos, prendo la tele, empiezo a putear desde el primer weón que sale en la tele hasta el último. Todos los días, a cada rato. Entonces, a lo que voy es que los fanáticos de mierda, esos chuches su madre que se llaman fanáticos, que se llaman amigos nuestros, que pocos tenemos, no nos escuchan. ¿Qué se han creído los weones? Sí, nosotros ahora nuevamente. ¿Creen que su puta vida es muy importante? ¿Creen que sus putos hijos, su puta esposa, es más importante que nosotros? Acaba de traer de puta a la esposa. Una puta, eso es lo que es, señor. Una puta esposa. Un bueno, puto hijo. Recuerde que, además de no conducir, trate de no hacer radio después que usted bebe. Porque las consecuencias son nefastas. ¿Sí? ¿Te estás refiriendo a mí? No, es un consejo así para los amiguitos. Si va a beber, no conduzca. Si va a beber, no haga radio. Son huevadas que consejo amistosamente que yo, desde un punto de vista más tranquilito, les doy. Oye, ¿qué se creen los hueones? Vaya a seguir. Que son muy progresistas los chuches su madre por no escucharnos. ¿Se creen cool? Oye, a propósito de... ¡Es una mierda! Sépanlo. A propósito de putear y todas esas cosas. Ya. Supiste que yo no... Bueno, tú sabes que tenemos una vocera de gobierno, que es la señora Anna von Hitler. Von Baer. Ah, perdón, me equivoqué. Anna von Hitler, entonces, se mandó una speech acerca de lo que son las redes sociales. Pero todo este asunto, todos estos movimientos ciudadanos que han surgido no han partido de... no han provenido de partidos políticos, sino que han provenido simplemente del malestar de la gente que se coloca de acuerdo, digámoslo, a través de las redes sociales. Llámese Facebook, Twitter y otras redes sociales más. Y eso ha generado las marchas y las continuas protestas que han generado. Y gracias, ese fue el gong. Y ¿cómo se llama esto? Ahora ya se mandó una declaración diciendo que el gobierno va a monitorear, va a crear un departamento de monitoreo de las redes sociales para saber qué es lo que la gente está diciendo de su gobierno en las redes sociales. Y ahí, ¿cómo que? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? Yo creo que cualquier gobierno haría eso. Lo hacen. Sí, cualquier gobierno haría eso. Ahora, el hecho de decirlo y la manera de decirlo es otra cosa. Es que ella es más honesta, weón. ¿Hasta cuándo con las mentiras? Ella no es honesta. Es honesta. Lo que es represiva. No. Y reprimida. Anal retentive se dice en inglés. No, anal no, retentive. No. Ella seguramente necesita como una inyección de activia a la vena para ver si se le suelta un poco, weón. Porque debe tener el culo apretadísimo, porque no se debe tirar un peo porque es el pecado la weá. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu problema con no, eso? No, nada, estaba diciendo más que ella tiene tránsito lento. No, ¿cuál es tu problema con que...? El problema con eso es que, por ejemplo, con lo que acabo de decir, si lo encuentro de tener, seguramente va a tener consecuencias en un tiempo posterior. ¿Ah? ¿Cómo así? No voy a poder putear al gobierno, a eso me refiero. Ah, pero eso es una estupidez. Exactamente lo que yo digo. No, eso se va a poder hacer igual. No, van a poder controlar a todo el mundo. No. Ok, bueno, confío en ti. Cualquier cosa confío te llamo desde la cárcel. Cualquier cosa te llamo desde la cárcel. No me llames. No. Cuando tengas problemas, no me llames. Este es que nos estamos acercando cada vez más a la... Porque todo, todo país, todos los países, todas las naciones, todo grupo étnico, toda persona, cualquier weá del universo tiene cosas positivas y cosas negativas. ¿Ya? Por ejemplo, Estados Unidos tiene cosas negativas y cosas positivas. Sí. Lo malo, malo, es que nosotros, los gobiernos de Chile, ¿ya?, tendemos a copiar lo malo de naciones como Estados Unidos. Ya. Entonces, estamos empezando, una vez que llegó Obama, que vino a dar un discurso, weón, sin ninguna sustancia, sin ninguna profundidad, sin nada, nada nuevo, nada entretenido, ni nada que pudiera conducir a llegar a pensar a algo, digamos, que cuáles son las políticas de Estados Unidos con respecto a Chile y a Latinoamérica, lo único que vino a firmar el tratado. Perdón, estoy resfriado. Sí. Entre medio, aprovechó a asegurar algunas cosas como el asunto de las patentes de la semilla, alias Monsanto. Ya. De la cual Anna von Hilter, por supuesto, tiene acciones. Ni hablar de eso. Y además asegura algunas cuantas leyes que tienen que ver con la libertad de expresión. Ya. Entre ellas, justamente, el asunto de monitorear la internet y no permitir algunos contenidos, algunas cosas por internet. Ya, perfecto. O sea, vamos para allá. Excelente. ¿Cómo excelente, weón? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero tú cachai la radio que hacemos? La radio que circunstancialmente una vez cada 5.000 años hacemos. Eso no le importa a nadie porque nadie nos escucha. Mira, que nos escuche un weón de los que monitorea en internet. No importa. Lo más chistoso. Yo soy de derecha. Yo los defiendo. Me voy a reír cuando te lleven preso a ti. No importa. Yo soy de derecha. Me llamo Luis Ramos. Vengan a buscarme. ¡Putos! ¡Putos! Bueno, nada, me pongo cualquier clase de acción. Tú te pones siempre a todo. Sí, sí, eso es cierto. Me pongo cualquier wea. Hasta un semáforo en rojo, protesto. Protestas. Discopare, represivo. No, no, represivo, esto, me están reprimiendo con los discopares. Me carga mi libertad. Me carga hasta mi libertad. No quiero ninguna puta weá. No quiero nada. Oye, nada, pues, ¿y eso? Oye, ¿qué ha pasado con... el Nico no sé cuánto puta? No sé de quién me estás hablando. El weón que se cree el Mike Patton. No, no se cree Mike Patton. ¿Mike Patton? No, más bien tiene un rollo con Limp Bizkit. Ah, ese weón, Limp Bizkit. Limp Bizkit. ¿Qué vas a hacer con Limp Bizkit? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer con el logo? ¿Qué te refieres a nuestro único fiel auditor? Sí, por eso, quiero saludarlo. Nico West. Ese weón, Nico. De los sicilianos. Nico, lo tenemos votado, weón. ¿Por qué lo tenemos votado? Porque dijimos que le íbamos a ayudar, porque dijimos un montón de cosas que no hemos cumplido. Así que deberíamos, por lo menos, si nos vamos a acordar de él, saludarlo cordialmente y decirle, Nico, vamos a estar ahí, no te preocupes. Nico, no sé si vamos a estar ahí. Porque no sé si estáis tocando, punto uno. No nos han mandado ningún puto MP3 más, weón. No sé qué chucha estáis haciendo. Si estáis viviendo en San Antonio o en Temuco. No tengo puta idea. No nos habéis comentado los últimos putos programas. Sería una mierda, weón. ¿Publicaste los últimos programas? ¿Cuáles últimos programas? Los últimos programas que hicimos antes de desaparecer. Parece. No sé. Nico, weón, tú sois fanático. Entonces demuéstralo, weón. Oye, espérate, le estáis reclamando a nuestro fiel auditor, Nicolás. Sí. Por unos programas que no tienen comentarios, que ni siquiera está seguro de haber posteado. los últimos programas que hemos puesto en la red no nos han posteado nada. Y eso es una mierda, una vergüenza debería darle a ustedes, chuche su madre. Putos, de mierda. Auditores de mierda. Vamos a tener que editar los programas. ¿Por qué? Podemos tener que empezar a censurar algunas cosas. ¿Pero por qué? Porque lo estoy tratando. Sí, estás tratando muy mal al público. Pero si el público es una amarilla, mierda. Tarjeta amarilla, una mierda. Tarjeta amarilla, weón. El público es una mierda. No, weón. ¿Defendí a estos weones? No, mira. Es que esto es así. A ver, dime. Nosotros somos una mierda. ¿Ya? No el público. ¿Por qué, weón? ¿Por qué tan cristiano hoy día? No estoy siendo cristiano, estoy siendo correcto. Nosotros somos los weones que no hemos hecho radio más seguido. Pero si los weones no nos motivan. ¿Cómo vamos a hacer radio? Es como que si yo me puse a reclamar que por qué alguien no compra mis productos, ¿cierto? Y dejé de producir por 2 meses. Obviamente no me va a comprar más mis productos, pues, weón. No. Es obvio esa cuestión. Eso no es tan obvio. Obvio, weón. No es tan obvio, weón. ¿Por qué no? Ya, suponte que yo... Dejé de producir en mi fábrica. Ok. Si hay un weón que golpea la puerta de mi fábrica y me dice, ¿sabe qué? ¿Quiere sus productos? ¿Qué pasa con sus productos? Y yo lo hago otra vez. ¿Tú has estado en la fábrica? Sí. Mira Willy Wonka, tú no estabas en ninguna parte. El desaparecido aquí ha sido tú. Te digo al tiro delante de todo nuestro único público, que una sola persona quiera, Nicolás, ya no es nadie. Que el que se desapareció fue él, por si acaso. ¿Yo? Sí, tú. Ya, ¿y el Nico dijo algo? Sí, por supuesto, me preguntaba. Me importa un pico si te preguntaba a ti, tiene que preguntar a la radio. Blogspot.com, Radio Sexo y Rock and Roll. ¿Qué pasa? ¿Pasa que la gente se comunique por ese medio, no? Pero lógico, si es el medio que donde tenemos que comunicarnos. Ya, ¿y por qué estás hablando como mexicano? No, estoy hablando como Yovanka. Yo no sé qué te pasa hoy día. No sé qué te pasa, pero me agrada tu onda. Ah, qué bueno. Me agrada tu onda, ¿sí? Qué bueno. Yo voy a ser el tranquilo yo en esta... Ni situación. Siquiera la gente de Canadá nos está escuchando. No. ¿Y por qué? No, porque tenía mejores cosas que hacer. ¿Sí? ¿Como sí? Ir a ver a la foca comerse un pescado. ¿No? Están en verano. ¿Y las focas igual están allí? No, ya no, se fueron. Porque buscan el invierno, son como el viejito. Eso es mentira. Canadá es una mierda de invierno todo el año. Salud por eso. Sí, Canadá es un país muy helado, ¿no? Saludos a la gente de Canadá, en todo caso que nos dé... Que no nos escucha. Que si tal vez nos escuchan, yo les mando amistosos saludos. Tú, porque eres un vendido de mierda, por eso, izquierdista de mierda. ¿Qué tiene que ver eso con mandarle salud a la gente? ¿Ah? ¿Disculpa? ¿Qué tiene que ver eso con mandarle salud a la gente? Porque no te mojas el potito de... Ah, que la weá, que ya le estoy... Mira, cuando yo me mojo el potito de verdad, con temas en serio, tú decís... No, yo soy de derecha. Tú no te mojas... Y es mentira. Tú no te mojas el poto. Que este weón ni cagando de derecha. Tú estás actuando con la masa de mierda. Disculpen, público. Mejor habla tú, weón. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Estoy tratando de hacer un programa de radio como la gente esa. Ya, perfecto. ¿Y yo? No. Tú no sé qué estás haciendo. No, yo estoy hablando. sí, ya me di cuenta. Ya, estás perfecto. Expresando libremente cosas que yo... No haces. No, cosas que yo defiendo. Ah, perfecto. Yo te estoy dejando que te expreses. Ya, ok. Me gusta eso. Listo, me perfecto. Gusta, porque por lo general estás más callado, así que me gusta que hables. Ah, ya, perfecto. No sé, me... Casi no estoy en condiciones físicas de venir a hacer la radio porque tuve como la garganta un poco mala. Pero estás fumando pito. No estoy fumando pito. Va, disculpa. Cigarro. No, tampoco estoy fumando. ¿No estás fumando? No estoy fumando. Entonces yo no he visto nada. Disculpe, público, no he visto nada hoy día. No, me estaba cuidando justamente para venir a hacer la radio. Ah, entonces eso no es un pito, es un jarabe. Yo dejé de fumar hace como 2 semanas. ¿Sí? Sí. Ah, con razón. ¿Y por eso traje yo los cigarros y tú no trajiste nada? No traje ¿Y nada. ¿Y por eso no estáis encendiendo los cigarros míos? Por eso mismo. ¿No es que es un macabeo este culiado? ¿Qué te ha puesto que? ¿Por qué? Porque tu polola no te deja fumar. No, es que mi polola no me deja fumar. ¿Es eso o no, Luis? No. ¿Qué es? Estuve enfermo en la garganta. Ah, perfecto. Y también, yo sé que tú has estado mucho en Santiago. No he estado mucho en Santiago. Pero el nivel de contaminación ha estado más o menos altito. No importa un pico. Yo he vivido 20 años en Santiago, más. Sí, pero bueno, yo que vivo en el centro me he visto un poco afectado. ¿Sí? Sí, me he visto. ¿Qué sientes? No, tú sabes que yo siempre he sido sensible a la siempre polución. Siempre has sido sensible. A la polución en general, entonces me he visto un poquito afectado por la contaminación. Ya. La gente que no ha tenido nunca problemas respiratorios le da lo mismo. Pero yo, claro. Yo que nací con problemas respiratorios sí me he visto afectado. Ya. Pero por suerte llovió un poco. Llovió un poco. No, llovió de lluvia. De lluvia. Claro, así que no hay problema. ¿No hay problema con qué? La contaminación disminuyó abruptamente a raíz que de que o sea, lluvia. Podemos fumar, podemos tomar, podemos drogarnos. Bueno, sí, cada uno es libre de hacer lo que se le antoje. Ah, qué bueno, eso me gusta. Bueno, pero duró re poco la lluvia. Yo esperaba una tormenta. Sí, anunciaron tormenta. La ONEMI declaró emergencia y alerta ambiental y un montón de cosas que al final no subieron porque aquí en Santiago no llovió nada. O casi nada. Últimamente no. Yo sé que en La Serena llovió mucho, mucho más de lo que ellos esperaban. Llovió más de lo que debía haber llovido en todo el año. Claro. Así y la gente casi. La pasó mal en la cuarta región. La pasó mal, sí. Pobrecitos. Sí, bueno. Pobrecitos ustedes, ¿eh? Sí. Lo siento por ustedes. Y en la región. Serenenses de mierda. Y en la región de Valparaíso. ¿Ya? De donde somos oriundos nosotros. ¿Yo? Donde somos oriundos, ambos dos. ¿Tú? Tú naciste en Viña. Dale con la weá. Weón, yo soy mapuche, déjeme tranquilo, soy de Temuco, ¿ok? Tú naciste en Viña, weón. Naciste en el Hospital Gustavo Frique, ¿no? No, en el Van Buren, yo nací en Valparaíso, te lo he dicho 20 veces. Valparaíso, yo nací en el Hospital Alemán en Valparaíso. Qué bueno, que quedaba ahí en la subida de... En Cerro Alegre. Que ya no existe. No, sí existe todavía. ¿Todavía existen hueones como tú? Sí, deben existir varios. No soy el único. Chucha. No, recuerda que no soy el único, que es lo peor de todo. Sí, es lo peor. Pareciera que fuese único, pero no lo soy. ¿Qué es del chino, hueón? Hablando del tema... No sé qué es de suya. Sé que él sé que sigue haciendo... Me acordé del chino, no sé por qué. Sé que sigue haciendo clases. ¿Será porque hablaste de los hueones? No sé. Sigue haciendo clases. ¿De...? Él es profesor de educación física. ¿Ahí terminó esa weá? Sí, hace muchas décadas atrás. Chucha. Bueno, chino. No importa. Existe la reencarnación, chino, weón. Existe la nueva vida, no te burles. Tienes otra oportunidad. Vale, bueno, otro. Hace poco me junté nuevamente con el Beto, con el Carlos de Vizaga. ¿En serio? Ese weón le ha ido bien, po. Sí, buen chato. Ese weón siempre fue vivo. Buen chato. Fue escurrido el loco. ¿Escurrido el loco? Fue escurrido. Buen chato, buena persona. Saludo para él. No. Y también saludo para bueno, y, Mauricio. Y inauguró su weá de. Sí, está funcionando, le dio la raja. Qué bueno. Está manteniéndose así porque todavía está en el proceso de recuperar inversión. Claro, por supuesto. Pero sí, está bien. Qué está bueno. Bien, así que no hay problema. Está muy bien, un gran saludo para él. Un saludo para Alberto. Alberto. Carlos Alberto Arizaga. Desde acá, un santiaguino. De que no es de corazón, pero un santiaguino, yo. Usted sabe con maestro. Bueno, sí, y que le vaya muy bien en su salón tecnológico, que está ubicado en Independencia con Uruguay en Valparaíso, para la gente que quiera adquirir productos a buenos precios, vaya para allá. Sí. Y si quiere cocaína, pregunte, le dice, de parte de Darwin. Cocaína. Y el weón le va a vender el kilo, no sé. Porque ese negocio es una mierda. Es una... Fachada. Es una fachada porque él vende coca. Buena onda, Beto. Bueno, y nada. PDI, ahí, atención. Ya sí, pues yo me he dado vuelta a su buena... Un saludo también a mi familia. ¿A qué familia tenés tú? Mi hermana está allá, tú sabes. ¿A dónde? Sí. ¿En Valparaíso? En Viña. Ah, la chica. Sí, bueno, más chica tan chica ahora. O sea, la chica, la más chica. Sí, claro. De edad. De edad. Cronológicamente. Cronológicamente. Sí, un saludo para Isabel. Isabel. Sí, y tengo un misterio. No tenemos canciones de Pandora Isabel, lo siento, pero pronto vamos a mandarte una de. Sí, Gabriel, a propósito de eso mismo. Camilo VI. Tú sabes que ella tiene dos hijos. Francisco, sí. Y Cristóbal. ¿Ya? Y Francisco, que tiene 3 años, anda de paseo en Suecia. ¿En Suecia? ¿En la avenida? No, en el país. ¿Y qué anda, chuchas? Así el loco es bacán. ¿Y con quién se fue? ¿Solo? No, con la abuela. ¿Y por qué se la lleva la abuela? Porque los abuelos, por parte de mi cuñado, habían dicho que se lo podían llevar y se lo llevaron. ¿Y por qué si él no se... Mira, cuando tenga 25 años no se acordará de esa weá? Vamos a ver eso, a lo mejor sí se acuerda. No se acuerda. A lo mejor sí, piensa. Es que no se acuerda. ¿Tú no tienes recuerdo de los 3 años? ¿Yo? Ninguno. ¿Cero? Ni uno. Una cosa borrosa, en un rincón de tu mente. ¿3 años? No, ninguno. ¿En serio? Yo tengo recuerdo como... Tengo un par de recuerdos de cuando tenía 2 años. Mentira. No se puede. ¿Cómo que no se puede? A ver, ¿qué recuerdo tenías cuando tenías 2 años? Que era feliz. Disculpa que me ría. A esa edad todavía era feliz. Ya. ¿Seguro? ¿No es del...? No, era de verdad, era feliz. Ya. No cachaba nada. No leía el diario, no. ¿Te acordáis de eso? No cachaba que estaba en dictadura, así que... Ay, ¿te acordáis de eso? De que era feliz. De que era infeliz. Y que chuteaba una pelota. Pero eso recuerdo... No, eso lo viste en el Chavo del 8. Eso no puede ser un recuerdo tuyo. Eso lo asimilaste de algún lado. Ah, ya, ¿tú crees que hice una asociación de ideas? No. Recuperé mi historia de vida. Te lo contaron seguramente. Oye, cuando tú tenías 2 años te hiciste caca en el pupú. Y tú dijiste, ya, ok, voy a hacerlo. Sí, es probable que tienes razón. Me gusta este programa. ¿Sí? Porque, ¿sabes por qué? Por la música. No. Por no, ni cagando lo que estamos diciendo. No. ¿Por qué? Por la gente que nos escucha. Ay, Dios mío, ayúdame. Help me, God. Sí, mira, el proceso de entender a la gente que te rodea es una weá súper loca. Juguito Aquarius. Aquarius nos está auspiciando en esto. Sí, ya nosotros no solamente nos auspicia Samsung. No Samsung. Cierto, con los micrófonos atrás de la mesa y un montón de otras cosas más. Sino que además nos auspicia ahora a agua Aquarius. Aquarius. Sí. Nosotros se lo recomendamos porque es bien rica. Aunque tenga aspartamo. Aunque tenga aspartamo. Aspartamo. ¿Y qué tiene que tenga aspartamo? Nada. Es que eso me venía en el libreto. ¿Qué libreto? El libreto que tenemos, weón. ¿Cuándo escribimos un libreto nosotros? Un saludo al chino. ¿Cómo está el chino? Está bien el chino. Ya, qué bueno. Y el Beto también. Para la próxima vía chino. Un saludo a Mauricio. ¿Qué Mauricio, weón? Mauricio. El otro fiel auditor que teníamos. Pero ya no, ¿quién fiel auditor, weón? Mentira. La verdad es que Mauricio siempre nos decía, quiero menos música, quiero que hablen más. Sí, yo me arrepiento. Segundo cagó. Mauricio, nos cagaste. Y después nos abandonaste. Si nos has abandonado. Entiende. Nosotros abandonamos a la gente. La gente no nos abandona. Nosotros abandonamos a la gente, ¿por qué? La gente nos abandonó primero. Fue un acto reflejo. Nos sentimos desmotivados en hacer esta weá otra vez. Oh, qué buena. No solamente estáis locos, sino que estáis locos y dispersos. Por supuesto, como siempre. Ese es mi nombre. A ver, propone un tema tú. Cuéntame algo tú para que podamos conversar y discutir. El norte chileno. Ya, ¿qué pasa con el norte chileno? Es bonito. ¿Dónde has estado en el norte chileno? He estado desde hasta... Ah, mira, qué pasando bien. Pasando por... Lo has recorrido casi todo. Sí. Qué increíble. Increíble el norte. ¿Dónde fue el último lugar que fuiste al norte chileno? Hasta... Pasando por... Copiapó. Copiapó, perfecto. Copiapó. ¿Sabes que yo no conozco Copiapó? ¿Me puedes decir qué gracia tiene Copiapó? Ninguna. Ok, muchas gracias. Pero la comida es rica. Tampoco. ¿La gente simpática? No, amable. Pesá. ¿Y es barato quedarse allá? No. ¿Son bonitos los paisajes? Tampoco. ¿Hay alguna razón por la cual tengamos que ir a Copiapó? Para conocer Chile. Ah, simplemente por la obligación de conocer Chile. Por los 33. Ah, por los 33. Por los 33. Es como, ¿has cachado? ¿Te acordás de esa película japonesa? De Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis. No. ¿Te acuerdas de esa película de cowboys norteamericana que eran Los Siete Magníficos? No. ¿Con Jules Brenner? No. ¿En serio? No. Bueno, te estaba tratando de hacer la analogía. A ver. Para decir que nosotros tenemos los 33. Ya les ganamos. A los japoneses y a los gringos. Ellos tenían 7 y 7. Nosotros tenemos los 33. 7 días en el Tíbet. Claro, o los 2 en el patíbulo. 2 son multitud. Eran 3. 3 son multitud. Y en el caso de nosotros son 33 son multitud. Lo magnífico. Eran 4. Los ángeles de Charlie. Eran 3. Chip patrulla motorizada. Eran 2 los protagonistas, pero eran como 6 en total. Las calles de San Francisco. Bueno, ahí estaba Michael Douglas, estaba. Sí. Y el jefe, no me acuerdo cómo se llama, que tenía la nariz bien grandota. De frutilla, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No sé. Tiene un nombre como extraño. Probablemente. Bueno, era como 3. Ya. Starkey Hatch. Sí, eran 5. Cagney Lacey. Ajá. Koyak. Los Ingalls. Ah, con Laura Ingalls. Tu. Michael Ingalls. Tu. Juan Ingalls. Don Ingalls. Bonanza hizo más. Bonanza. ¿Por qué estamos hablando de esto? No tengo idea. Los 33. De eso. Copiapó, los 33. Ok. Copiapó es una ciudad agradable, amena, aburrida, pequeña, aspiracional. ¿Aspiracional como eso? ¿Por qué? Porque aspira a ser algo que no lo es. ¿Una metrópoli? Una centimetrópolis. Centimetrópolis. Centimetrópolis. Milimetripis. Milimetrópolis. Milimetrópolis. Sí. Oye, entonces no hay que ir a Copiapó. No, sí, hay que ir. Hay que ir, decir presente y volver. Sí. 2 días le bastan. Con 2 días estamos listos. Con 2 días conoce Copiapó. Y con eso estaría. Con eso estaría. ¿Hay alguna otra ciudad del norte que haya que ir a decir presente y volver? Sí, Ovalle. Ovalle, ya te creo Copiapó, pero Ovalle. Ovalle. ¿Qué tiene Ovalle, weón? No, Ovalle hay que conocerlo. Ya. Y irse al tiro. ¿Dónde está Ovalle? ¿Está en la cuarta región? Sí, más arriba de La Serena. Ah, ya, perfecto. Y más abajo de Copiapó. Ah, ya. Entre Copiapó y La Serena. Entre Copiapó y La Serena. La cordillera. Claro. Ah, ya, perfecto. Hay que ir a decir presente y verás. Hay que mirarlo, sí, una foto y chao. Claro, sacaste una foto de la plaza, de la iglesia y adiós. Nos vimos. Exacto. Ah, ya, perfecto. ¿Y Salamanca? Porque Salamanca, mucha gente nombra Salamanca. Mm. La ciudad de la bruja, qué sé yo. No, a esa ahí no hay que ir. Ahí no hay que ir. No vaya por ningún motivo. Por ningún motivo, perfecto. No quiere meter en el tiempo, no vaya. Ya, y el Valle del Elqui. Eso hay que ir. ¿Sí? ¿Cuánto rato más o menos? Unas 3 hectáreas. Disculpa, no entendí eso. Te estaba preguntando en tiempo. Disculpa. Me escribiste espacio. Sí. Disculpa. ¿Cuánto rato? Sí. Una semana. Ahí hay que ir harto. Hay que ir harto. Mira, qué interesante. ¿Y por qué? Porque hay hierba. O sea, hay naturaleza. Ah, eso te refieres. Plantitas. Plantas. Pasto. Estrellas, peyotes, claro. Cactus, Polipondos. San Pedritos. Sí, porque es muy lindo, es muy tranquilo. Hay lugares impresionables. Impresionables, no impresionantes. No, impresionables. O sea que tú vas y el lugar se impresiona de ti. Exacto. Ah, qué interesante, mira tú. Mira, eso es nuevo para mí. Sí. Y hay río. ¿Cómo se llama el río? Río Elqui. el río del Quiá, y ahí están las pisqueras también. Las pisqueras, no, las pisqueras están para el mar. Pisqueras, dije. Ah, pisqueras. Pisqueras. Sí, hay pisqueras. Sí, ahí hay harta pisquera. Sí, para tomar pisco. Co. Y ver el proceso y esas cosas. Sí, es una mierda. Eso no, no vaya a eso. Vaya al río, mójese las patitas, mastúrbese en el río, haga el amor si es que está acompañado. Sin importar si es un animal, lo que sea. Lo que sea. Haga el amor. Y en la noche vea las estrellas, desnúdese ante ellas, tome alguna pócima extrasensorial. ¿Extrasensorial? Extrasensorial. Ok. Y viva. Viva la vida. Sí. Viva la vida. Disfrute la vida. Ok. Es un Elqui. Es un Elqui. ¿Algo más del norte que podemos rescatar? Antofagasta. Antofagasta. Sí. ¿Qué le dicen Antofapasta? Qué feo. Antojalasta. No, ese es Jalama. Antojalasta, Jalama. Antofapasta. ¿Qué tiene Antofagasta así de hermoso? Aparte, siempre la gente de Antofagasta me recomienda las playas de Antofagasta. Ya, las playas de Antofagasta, digamos, de la ciudad, no, no hay playa rescatable, digamos. Vaya, es una falacia entonces. Sí, ahora para el norte o para el sur deben haber unas playas espectaculares. Ah, al norte o al sur de Antofagasta. De Antofagasta. Ya, perfecto. Pero en Antofagasta en sí, las playas... No, son playitas y son de mentira. Explícame eso, playitas de mentira. Costaron dinero. Ah, son artificiales. Artificiales. Tiraron arena, hicieron una bahía y todas esas cosas. Sí, exacto. Ah, no es natural. No es natural. Ah, entonces no hay que ir. No, pero en el otro lado debe haber... Muchas. Allá. Entonces quiere Antofagasta como punto base, sí, para ir ciudad, a otros lugares. En una ciudad entretenida. ¿Hay casino allá? Sí, hay un casino. Allá, se puede ir a apostar entonces. En Copiapó también hay casino. Ah, también se puede apostar. ¿Tú fuiste a los casinos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Yo la única imagen que tengo del casino Viño. La primera noche perdí 350 lucas. La segunda noche perdí 500.000. ¿Y no te dijeron huevo cuando quiera? Sí, de hecho. Ah, ya, invitado. Okay. Hay casino en Copiapó y en... Tan malo eres, ¿qué mierda jugaste, weón? Si la sabe, cante. Ahí estuvo tu horror. Ahí estuvo mi horror. Pero te pusieron puras casas en el castellano. Claro. Tú no cachai nada de eso. Si no, lo tuyo es el inglés y la weá. El rock clásico. Claro, cosas, pusieron, weón, una de... ¿Qué sé yo, weón? Luis Miguel, weón. Ricardo Arjona. Y no fue la chica del bikini azul, po. No, no, claro. Esa me la sé. O Isabel. Isabel también me la sé. Claro, pero no, no hubo, o sea, caso. Una weá de los boleros, esa weá, y cagué. No existe momento del día y ahí cagaste. Claro. Puta que lata. Y pero son entretenidas las ciudades, weón. Sí, que tienen. Sí, cada ciudad tiene su dinámica. Cada ciudad tiene su propósito, cada ciudad tiene su como mecanismo. Su y mecanismo. Eso es como entretenido de cachar de las ciudades. La forma como funcionan, la velocidad con que funcionan. El misticismo que tiene cada ciudad y la gente que vive en esa ciudad. Sí. Nos quedamos sin música de fondo. ¿Te pongo una? ¿Quieres que te busque un disco con un tag? Por favor. Yo. Acerca de la velocidad de las ciudades tienes toda la razón, Luis Ramos. Porque sí, lo sé. De verdad, uno como santiaguino ya adoptado, hechizo, incluso asimilado, extraña esa... ¿Cómo te puedo decir? Esa adrenalina de vivir. ¿Sí? Claro, de vivir apurado. O sea, aquí hay una vorágine demasiado fuerte. Y en Copiapó y Antofagasta los buenos se hacen los apurados, pero no están apurados. Como que simulan, como que simulan, como que tienen, no tienen mucho tiempo que perder. Pero claro, en realidad, como que les sobra el tiempo. Les sobra. Así que no es tan así la cosa. No, para nada. Ah, ya. Oye, Thelonious Monk, buenísimo el disco. ¿Cuál de todos? El que acabamos de escuchar. Ah, sí, te lo mismo. Excelente. Es un maestrazo. Un gran maestro. Bueno, ahora vamos a escuchar a Frank, por si acaso. A Frankie. Frank Lobos. Eso me gusta, Frank Lobos. Vamos a escuchar a Qué Frank. Qué buen jugador. Jugó en Colo Colo. En La Serena, me parece que jugó. En La Serena, sí. Sí, no sé. Después se fue con los rusos, la mafia, no sé qué bueno. Ahí cagó. Ahora, cuando yo veía el Mundial Sub-17 del 93, parece. Estaba hablando Rosenthal, Eneira. Esa generación de mierda que tuvo. Poli. Dante Poli, claro. Jugaban bien los cabros, weón. El único problema es que eran chilenos. Sí, ese era un problema. No hubieran ganado, pero jugaban muy bien. Sí. Bueno, ahora tenemos un proceso raro con respecto a eso, la selección, porque tuve una selección sub-20 súper buena que ahora se transformó en la selección adulta. Ah, perfecto, sí. Y ahora van a ir a jugar, claro, la ganada, y que ahora van a ir a jugar la Copa América. Claro que sí. Sí, así que no, ojalá que les vaya bien. Oye, ¿supiste que salió campeón en la U en el torneo nacional? Sí, sí, supe. ¿Sí? Sí, supe. Me acuerdo que tú antiguamente, eras cuando eras pequeño, eras hincha de la Universidad de Chile. Yo sé que ahora no te interesa mucho el fútbol, pero cuando tú eras pequeño eras hincha de la Universidad de Chile. Sí, me gustaba. Te pregunto si te produjo algún grado de emoción que haya salido campeón de la U. ¿Ahora? Sí, me produjo un grado de emoción porque yo fui hincha de la U. Me gustaban los colores, me gustaba el azul. Siempre me ha gustado el color azul. Sí, el azul, muy lindo. Entonces me gusta la U por el color, en realidad. Claro. Pero en sí me causó cierta... Porque todos lo daban por muerto ya. Sí, ¿sabe que más allá de si uno es fanático o no fanático de un equipo, el hecho de que fueran dos partidos y que el primer partido hayan perdido 2-0, claro, y que para el segundo partido la mayoría de los especialistas, periodistas, qué sé yo, más el equipo contrario lo dan ya por muerto. Por muerto. Y el hecho de que ganaran bajo esas circunstancias a mí me parece increíble. Lo hizo más interesante. Lo hizo más interesante. Más de la estirpe de la U. Ahora yo no estoy de acuerdo con los playoffs. Oh, yeah. No me gusta el asunto de los proyectos. Bueno, ¿a ti qué te gusta? Nada. Nada. Yeah, para mí el que sale campeón en campeonato regular, sale campeón, se acabó. O sea, la Gato. Claro, claro. Ahora, yo lamento por los hinchas de la Católica. Yeah. Lamento mucho porque en realidad al equipo le faltó como ganas, corazón, garra, huevos, no sé cómo llamarlo. Bueno, lo que siempre le ha faltado, digo. Claro, a la Católica, lamentablemente. Debo confesar que yo también soy hincha de la U. ¿De quién? De la Universidad de Chile. Yo me gusta el Barcelona. Tómala. Toma. Gol. Gol. Pero sin Sánchez. Ya, cuando se una Sánchez a Barcelona, que está como próximo a su. Ahí club, voy a ser del Real. ¿Por qué? ¿Qué tenés en contra de Sánchez? Porque, ¿de la Alexis Sánchez? No, porque de Copia. Imagínate. Imagínate que le vaya bien a Sánchez, weón. Ya, yo Barcelona. Espero que le vaya bien. Pero imagínate esa weá. Ya me estoy imaginando eso. ¿Vos cacháis lo que va a hacer esa weá a nivel, weón, de televisión, de medio, de la gente, weón, con poleras de Alexis Sánchez, weón? Es una cosa así asquerosa. Así como Zamorano, así cuando le fue bien. Cuando fue Pichichi. Sí. ¿Vos cacháis esa weá, esa mierda que va a haber, esa mezcolanza? Esa cosa exitista, sí. Exitista. Cuando venga Sánchez a la selección, ay, la weá, y justo el weón se va a lesionar, no va a poder jugar. No, una mierda, weón. Va a ser una mierda. ¿Qué le va a llamar a Sánchez? ¡Bum! Magia negra para Sánchez. Oye, lo exijo de hoy. Que tú eres hincha de ahora, Barcelona. ¡Ya! Ya que tú eres hincha de Barcelona, sí. ¿Cuál ha sido el mejor equipo de Barcelona? Porque hay esa discusión actualmente. Este. Más que el antiguo equipo ese de los 90 que ganó como. Mejor. ¿Mejor? Te hablo de la época del Richard Stoll. Del Gullit. Ruth Gullit, claro, Ruth Gullit también pasó. Sí, pasó por Barcelona. No, ¿cómo se llamaba el defensa holandés rubio que era? Koeman. Ronald Koeman. Ese era muy bueno. Un achero profesional. Uf. No, un remate en tiro de distancia bastante bueno, potente. No, me gusta este equipo. ¿Sí? Este Barcelona me gusta. ¿Cuál es el mejor el jugador de Barcelona? En de este equipo. Porque tú dices Lionel Messi. ¿Tú te quedas con esa impresión? No, creo que los mediocampistas. Lionel Messi es un jugador extraordinario. Hay que reconocerlo. Iniesta, me gusta Iniesta. Y me gusta Xavi. A mí me gusta. Yo creo que el jugador del equipo, digamos, el que arma, el que es el cerebro del equipo, el que logra que funcione todo, es Xavi. Xavi. Iniesta, Xavi, lo mejor. Sí. Es que ese equipo es. Es un equipo pitufo. ¿Cómo juega el fútbol? Bueno. Ninguno es más alto que yo. No. ¿Cómo juegan? ¿Sí? No se la prestan a ningún huevón. No. ¡Pico! ¿Qué linda pelota? Cómprala. Qué lindo. Qué lindo qué cosa, espérate. Qué lindo qué lindo el pico. Ah, yo pensé que estaba hablando del tema Frank Sinatra, que yo escucho que... No. No, este Barcelona. Creo que juega mejor. Juega más al fútbol. Por eso hay que ir a Antofagasta. Por eso me gusta Antofagasta. Su cultura, su gente. Porque es cool. Porque es cool. ¿Es cool estar en Antofagasta? Sí. Yo pensé que era más cool estar en Santiago. No, es cool. En Antofagasta es mejor. ¿Qué es mejor, estar en Santiago o estar en Antofagasta? ¿Cuánto pagaste? 20 veces. 20 veces. No hay ni que pensarlo. Ni que pensarlo. Vámonos todos. Los 6 millones de buenos, vámonos todos a Antofagasta. Cara de raja. Sí, fui a un pub Antofagasta porque una vez, una noche, creo que fue el viernes, fuimos a comer afuera y nos fuimos a tomar una cerveza. Y dijimos, bueno, vamos a un lugar. Vamos a un pubcito por ahí. Claro, vamos a un lugar donde se puede. ¿Ya? Y llegamos a un pub antofagastino, en pleno costanera. Y entramos a un pub. El concepto pub aquí en Chile está una mierda, pero... No, sí, no es el concepto pub irlandés o inglés. Ya, ya, sí. Entonces, okay. Ese concepto, entramos, el nos pub, sentamos. El pub es un, claro, sí, estamos claros. Nos sentamos y había un weón animando. Ya, cosa que ya estamos mal porque es, ya no es pub. No, si es pub. Un weón weón animando, ya no es pub la weón. Y estaba haciendo karaoke. Ya, que sí, ya, ok. Mira, todo mal. Chayanne. ¿Él cantaba Chayanne? Arjona. Lucerito. Paulina Rubio. Paulina Rubio, yo no soy esa mujer. Ese es como un... Gloria Trevi. Sí, ese es Camilo VI. ¿Has cachado a las mujeres? ¡Chandasayasa! Y son las más hueonas. Sí, sí. Son las más macabeas, sí, sí, son sí. Las hueonas más reprimidas. Sí, a y mí como... me gusta andar de pelo suelto, mentira. Y se peinan, se van a peinar al... Se liberan con esa hueá. ¿Qué se creen las chuches su madre? Si son esas mujeres... Son mujeres, mujer, ya siendo mujer son esclavas. Me costó medio programa calmar son, a la son bestia. Nuestras, entiendan esa weá. Son unas esclavas, isauras de mierda. Ok. Fuimos a ese pub. Y una mierda, pues weá. Te voy a acusar con tu mamá, weá. ¿Quién es mi mamá? Te voy a acusar que acabas de decir que las mujeres son esclavas. Oye, weón, estamos en un concepto totalmente distinto. Te voy a acusar. Por supuesto, no para nuestra familia. Esas son todas las demás mujeres. Ya, bueno, fuiste al pub y estabas en karaoke. Sí, weón, y chucha, y cerveza, y la misma weá de siempre, y karaoke, y todos los weón, que se visten como... ¿Alguien cantó una canción rockera? Porque a mí siempre me gusta que cante canciones. Nadie, porque nadie weón, canta rock. Nadie. ¿Sabes por qué nadie canta rock? No sé. Porque es más difícil cantar rock. Puede ser. Esas baladas weonas son re fáciles. Porque nadie cacha inglés tampoco. Ah, ya, bueno, sí, también. Pero por último te podéis cantar, no sé, pues lo eres héroe del silencio. No. Por último, no, así. No van a tocar. Que yo no tengo la con culpa. Máximo los presuntos implicados. ¿Sí? Como Máximo, sí. ¿Cuáles son los presuntos implicados? Esa, abrázame. Apriétame. Ten fuerte, fuerte. Esa buena. Qué calor. Sí. Ah, ya. Pero eres rica esa canción igual. Por Dios, weón, es la típica canción de pub, weón. No, sí, pero da lo mismo. Olvídate que sea pub. Qué calor está tu cuerpo. Ay, qué calor. No, mierda. Putos. Bueno, ¿y qué mierda fuiste allá a sufrir? A tomar, weón, una cerveza, weón. Quería tomarla tranquilo. Tú no deberías, y no escuchaste una de estos bares irlandeses que me venden solamente. No hay bares irlandeses por allá, que venden solamente cerveza y se acabó. Que en realidad esos son los pubs. A todo esto, esos son los pubs, compadre. Tú vas y pedís un pipe, ¿cachai? Una medida de que es como medio litro de cerveza. Una cerveza de 11 grados. Y te sentás en un lugar y chao. Y no hay ninguna puta huevada más. A lo sumo hay un grupo tocando en un rincón. Ya. No, en Antofagasta no hay esa hueá. Ese concepto no llega ya. ¿Por qué? Porque son puros hueones, ¿no? Espérate. No me queda claro. ¿Hay que ir o no hay que hay ir? Hay que ir para conocer la mierda. Pero yo, ves que te escucho... Hay que conocer la mierda. Diciendo, es casi como decir, anda en basural, a conocer el basural. ¿Eso me estás diciendo? No, no es basural, pero es una mierda. La gente es una mierda. No está diciendo, buen propaganda. No, me dieron cero ganas de Antofagasta con todo lo que conozco. Weón, yo soy de Senatur, weón. Yo promuevo esta weá de Chile. Vayan a Chile. Conozcan los putos chilenos. con los malditos lugares de weón, Chile. Hoy día fui a un restaurante. Me atendió un... mesero, un mozo. ¿Ya? 1.98 m. ¿Ya? Rubio. Hueón grandote. Blanco. ¿Ya? Ojos azules. ¿Ya? Pelo largo, rubio. No, es cara de escandinavo. Yo le dije, ¿de dónde chucha tú soy, hueón? ¿Tú eres de Heisen? ¿Qué se ofrece hoy? Claro. ¿De dónde soy, hueón? Alemania. O sea, no solo alemán, sino que además era weonado. What? Le dije yo, weón. What the fuck? ¿Y qué chucha estáis haciendo acá con esas palabras? Sí, ¿qué mierda hace acá? Ah, yo conocer Sudamérica. Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina. Gustarme Chile. ¿Por qué la gente, por qué a los alemanes les gusta Chile, weón? Se enamoró una chilena. Cagó. Se casó. Cagó. Tiene hijos. Cagó. Y está en un restaurante hermoso. ¿Y de dónde eras tú, weón? Stuttgart. Mira. Chucha, ¿por qué, weón? Dame esa explicación, chuche tu madre. ¡Puto! Me quiero ir de este país y tú te venís de Stuttgart para acá, weón. ¿Por qué, weón? Ah, no sé, amor. Esa fue la explicación que te dio. Amor. Mira. Un metro de 98 de puro amor. Así que hay gente weona. A ese punto iba, o sea, vayan a Antofagasta. A lo mejor les gusta. A lo mejor les gusta. Bueno, esa fue. Eso, no, esto es un show por si acaso. Esto no es real, no fue el programa de radio de verdad, lo que fue solamente una invitación para que ustedes nos sigan escuchando. Ya estamos casi dando inicio a esta nueva sesión, claro, de La Maldición. Exacto. Estamos retornando las riendas, así que estén atentos, cabros, para que vean los programas que vamos a hacer. Y como siempre, manden su. Si quieren putear a Mr. Rack, están en todo su derecho. A Mr. Rack. Y el DJ Rack. Mr. Rat. Desde ahora, Mr. Rat. Estamos escuchando a gente del Rat Pack. Claro. Mr. Rat. Nada, y sus comentarios siempre serán bienvenidos. Sí. Nada, recuerden que estamos en radiosexyrockandroll.blogspot.com. Próximamente, alguna vez terminaremos en la página para que tengamos el .com a secas. Y nada, exacto. Que sean muy felices, pásenla muy bien. ¿Por qué estáis terminando esta hueá si llevamos 50 minutos? Creo que estás corto de vista también. Ya, a ver, ¿cuánto llevamos? Van 58 minutos prácticamente. Ah, pero ya lo estoy despidiendo, faltan dos. Sí, es que siempre quedamos cortos en la despedida y nos pasamos. Ah, ya. Entonces quiero estar más. Que estoy quiero hacer el programa los minutos justos. Ah, ya, bueno, hueá tuya. Hueá de comunista. No. Los minutos justos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! Pero que dentro de la mano son como de Hitler, weón. Pero ser comunista, socialista, da lo mismo. Socialista, como da lo mismo. Bueno, ¿te gustó hacer este programa? ¿Volver a la radio y todo eso? No. ¿No me gustó? ¿No te sentiste mal? Sí, me sentí incómodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pude hablar lo que yo quería. No pude expresarlo libremente. No me pude expresar libremente, weón. No me dejan expresarme en esta radio. Bueno, esto, si hiciéramos un conteo así como quién tuvo la pelota. ¿Ya? Esto fuese un partido de fútbol. La posición de balón hubiese sido más o menos un 70% a ti. ¿Yo? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Gracias, que no vengáis a reclamar después que no te dejo hablar y cosas por el estilo. Será. Bueno, así son los programas de radio cuando habla mucho él. Claro. Así que vamos a tratar de que eso no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Sí, vamos a traer el libreto y esas cosas por el estilo. Claro. Nada, algunas palabras finales a tus fieles auditores, estimadísimo Dark. Que los quiero mucho, los amo, los quisiera abrazar a todos. Quisiera hacer un pulpo con 8 manos para poder abrazar a todas las mujeres y mujeres y hombres y hombres. Y no, eso no. Pero quisiera amarlos a todos teniendo sexo con ellos. Sí, no importando. Ah, estigaste abiertamente, open mind. Sí, open mind. Sexo a lo rejo. Un swinger. Swinger eterno. Tengo. Y anal. Anal también. Anal. No, nada. Un gran saludo a la gente que nos escuchaba siempre. A Nico, que ya lo mencionamos por ahí. A Mauricio, a Beto, que de vez en cuando nos escucha. A la gente. Beto que no escucha, no, me son mentira. Beto, bueno, no nos escucháis, mentiroso, culeado, mentirazo. Soy así, weón. A mi familia en Canadá, a la gente, a mis amigos en Valparaíso, a toda la gente. Yo quiero dar un gran saludo a todas las personas y nada, volvimos con La Maldición y esperamos que nos sigan escuchando y les siga gustando los programas como siempre. Sí, claro. Y nada, que nos empiecen a comentar y nos sigan como siempre ha sido la tónica. Esta fue La Maldición el día de hoy con mi estimadísimo y bipolar amigo, sí, Mr. Dark. Nos vemos. Un saludo y un beso para todos, que estén súper. Chao. Chao. For every heart there's a moment, for every hand a glove, and for every one